los organismos internacionales otorgaron premio y medallas a Corea y a los científicos de la Academia Estatal de Ciencias de Corea. La Unión Postal Universal otorgó a Corea el premio de elevación de calidad de servicio, valorando lo que en esta mejora el servicio de correspondencias a localidades. Y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las medallas de inventores a científicos de su Sodecha Academia, que estudiaron el bioactivador natural fertilizante orgánico hecho con materias primas vegetales.